de toda la gente, ¿por qué no le hago la visita? Me dice toda la gente, ¿por qué no le hago la visita? No sigas enojada. Y eso me decía.